pero también emigro yo. Piso los charcos, dejé la escuela y soy el dueño de un balón. Bajo calles por correr, arriba el sol por merendar. La infancia es eso y tropezar para caer siempre de pie. Mi ropa limpia ondea en el balcón y aún no sé muy bien porque nadie nos dijo que el paraíso era aquel parque infantil de ayer. Crecimos con sin darnos cuenta que no se vuelve a vivir el ayer. Uno se empeña en sonar fotos y aromas con pasión. El tiempo es viejo y no querrá hacer conmigo una excepción. Gracias.